Bueno, cambiando un poquito de tema, la información que surgió hace días atrás, se actualizó, o por lo menos se conoció la inflación de abril, que fue del 1,5 según el INDEC, pero la particularidad es que el precio de los alimentos y bebidas casi lo duplicó, no, de hecho lo duplicó, 3,2, que es, bueno, obviamente para la subsistencia lo básico son los alimentos y las bebidas. Para hablar de este tema y otros temas que tienen que ver con la economía nacional, estamos comunicados con Nicolás Pertierra, que es economista del CESO. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por comunicarse. Por favor, al contrario, muchas gracias por el contacto. Bueno, en principio queríamos abordar el tema del incremento de los precios en este escenario, bueno, que es por supuesto complejo, donde muchas actividades económicas todavía no están produciendo de modo normal ni se acercan. ¿Cómo se explica el aumento de los precios? Sí, por un lado, entender y saber que el precio también es metodológico, ¿no? Tiene ciertos inconvenientes con la pandemia, con la parálisis de actividades que vos mencionabas, sí. Porque en el índice de precio hay muchos componentes que son parte de esa canasta que hoy no estamos, o hace pocos días y en algunos lugares de forma muy limitada todavía no estamos pudiendo acceder. Por ejemplo, en el índice de precio se contempla ropa, entretenimiento, juguetería, actividades que hasta hace muy pocos días estaban prácticamente paralizadas, ¿no? Sí, claro. Eso como para tenerlo en cuenta también. ¿Qué es lo que más nos repercute? Sobre todo cuando estos días que nuestro consumo está concentrado sobre todo en alimentos, en almacén, en limpieza y demás, justamente es lo que se ve como ya una constante, ¿no? De varios meses ya, digamos, más del último año, en el que el componente que más incrementos tiene dentro de toda la canasta del índice de precios son los alimentos, ¿no? Sí. Y ahí hay que trabajar, me parece, con un sector en particular, en una cadena de producción, de comercialización, muy específicamente, porque evidentemente no es lo mismo y no responde de la misma manera a los escenarios macroeconómicos que los otros sectores. Claro. Porque sigue habiendo capacidad de trasladar un incremento mayor en este sector que en otros, eso es evidente, y no hay una solución, digamos, que vos digas, bueno, con una sola herramienta yo soluciono la inflación en los alimentos. Se intentó en la gestión anterior con metas de inflación, con emisión 0% durante un año, distintos experimentos que no funcionaron. Sí. Todavía vemos que no hay por ahí un programa concreto, específico, pero precios cuidados, precios máximos, tampoco alcanzan. Entonces hay que trabajar, me parece, al interior específicamente de esta cadena de producción y comercialización para cambiar estructuralmente la formación de los precios de alimentos. En ese sentido, la concentración económica, que quizás por ahí se desprende lo que estás diciendo, en términos también de la formación de los precios, ¿cuánto puede realmente influir que controlemos al minorista? Y digo, ¿no sería necesario, como bien decís, que vayamos al origen de en esta cadena de comercialización y producción, al origen del incremento? Pues sabemos, por ejemplo, el tema de las verduras. Un Quintero te vende a un precio X y ya en el próximo eslabón quizá ya está duplicado ese precio. Y llega a un supermercado y está quintuplicado. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué medidas habría que tomar para que esto no siga siendo de esta manera? Bueno, como vos decís, muchas veces los productores tienen un único comprador del otro lado del mostrador, y esto en regiones, incluso en distintas regiones del país, se ve todavía más concentrado. Un productor Quintero de Trelew, del Valle del Río Chubut, por decir algo, y tiene pocas vías de comercialización, pocos centros comerciales grandes, y tiene pocos compradores del otro lado. Eso es un primer condimento, ¿no? Y después trabajar en los alimentos más masivos, fideos, arroz y otro, que hay un montón de marcas, pero por distintas razones no llegan a instalarse. Entonces, esas marcas, ¿qué necesitan? Bueno, por ahí la ley de góndolas puede ser un complemento, trabajar con imágenes y posicionamiento de marcas alternativas también, sí, puede ser una tarea interesante desde el sector público. Generar sellos de calidad que puedan diferenciar esos productos, y también obviamente en fortalecer la parte más productiva de capitalización y capacitación de la mano de obra también de empresas que no tienen por ahí la, la escala de los grandes productores de alimentos. Bien, surgieron algunos proyectos, algunas propuestas desde las organizaciones sociales. Por ejemplo, una de ellas es generar una empresa estatal de producción de alimentos, por un lado. Y por otro lado, hay otro proyecto que va de la mano con intentar usufructuar para la producción las tierras que son fiscales que no se están, donde no se está produciendo, ¿no? Entonces, favorecer la producción de alimentos desde otros vectores que además también participen en la cadena de comercialización, no solamente quedarse con la producción. Bueno, ¿cómo ves estas medidas? ¿Cómo te parece que podrían influir? Y si te parece que es muy complejo que esto se lleve adelante. Sí, a mí yo soy de la idea de que lo que me parece que mejor funciona del Estado en lugar de ponerse a producir directamente es generar las condiciones para equilibrar por ahí el peso entre los distintos actores al interior de la cadena. Uh-huh. Puede ser una solución, no digo que sea algo completamente errado poner al Estado a producir directamente alimentos, pero digamos como podría producir cualquier otro insumo esencial, incluso insumos que tienen mucha más concentración que los alimentos, como el acero, el aluminio, uh-huh. digamos, sectores mucho más estratégicos. En particular con los alimentos, me parece sí, generar esta disponibilidad, digamos, si hay tierras fiscales que no tienen uso, que pueden fortalecer un sector, a un actor de la cadena, y generar también alternativas y con eso generarle canales, eso sí me parece algo muy interesante y que tiene que ir tomando forma, y la iniciativa de las organizaciones y los actores que ya están funcionando en ese sector me parece fundamental. Bien, bien, coincidimos en eso, Nicolás. Otra cuestión sería en este escenario lo que está sucediendo con la brecha cambiaria. ¿Cómo ves que eso, cuáles son los efectos de eso en este momento? Bueno, los efectos de eso teníamos un antecedente del periodo 2011-2015, lo que podíamos, y 2016 también, lo agrego el 2016, ¿por qué? Porque un antecedente que teníamos de las brechas cambiarias es su impacto limitado, no vamos a decir nulo, pero sí limitado, de estos tipos de cambio paralelo sobre la formación de los precios del índice de precios general, sí. ¿No? Como diríamos, ¿cuál fue la característica o la discusión, para volver a diciembre de 2015, cuál uh-huh. era la discusión? Si los precios de la economía ya se guiaban en ese momento por un dólar paralelo de 15, 16 pesos, como decía, si todavía tenían de referencia el oficial, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que decía el gobierno en ese momento, cuando asumió el gobierno de Macri? El tipo de cambio al que funciona la economía ya es el de 16 uh-huh. y lo que había que hacer era un sinceramiento, era la palabra en ese sí. momento. Sincerar el tipo de cambio. Bueno, ¿qué pasó cuando se fue efectivamente el tipo de cambio oficial a 16? Ahí todos los precios de la economía acompañaron. Uh-huh. Obviamente no es algo deseable, no es algo que diga, bueno, no me tengo que preocupar de esto de ninguna manera. Sí, obviamente no está, me parece, en las primeras prioridades con las urgencias que tiene la situación económica argentina hoy, de los ingresos, de la actividad y también de la deuda. Pero sí sabemos que tiene un impacto limitado en los precios de la canasta básica. De hecho, se vio con el índice de precios que vos decías, con un tipo de cambio que hoy es de paralelo, que es prácticamente el doble del oficial. No hubo un traslado a precios muy significativo. Lo que sí me parece es para tener en cuenta, en la medida que se pueda empezar a convertir en alguna referencia y pueda presionar también al oficial. Sí. ¿Cuál es la ventaja hoy? Uh-huh. La rigidez, ¿no?, de los controles de cambio que permiten esto, que la presión por la dolarización se vaya a un dólar paralelo uh-huh. y no al oficial, y no se traslada a la góndola. Claro, eso es fundamental. Además, en un escenario de una economía obviamente en recesión, producto de todo el parate de actividades y en donde los alimentos son lo básicamente necesario para subsistir, es importante que no se siga trasladando eso allá a los bolsillos muy flacos de la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en otro orden de cosas, y ya la última, si te dejamos ahí, no te molestamos más, el tema de, bueno, hubo bastante descontento en parte incluso de la militancia, del Frente de Todos, por el hecho de que se pague el 50% de los salarios a algunas empresas que bien podrían costear la totalidad porque tienen un superávit o ganancias y la tuvieron estos años que fueron muy grandes, por ejemplo, Grupo Clarín entre ellas, Techint, etcétera. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, primero que se tuvo en cuenta algunas condiciones particulares para el acceso a estos beneficios, como la imposibilidad a futuro de repartir dividendos en el corto plazo. Me parece que también tiene que estar pensado en una mayor segmentación de lo que fue una primera instancia de un programa de emergencia general, digamos, prácticamente universal, porque como vos decías, los que fueron alcanzados por esa medida fueron sectores muy amplios. Uh-huh. Y me parece que ahora la etapa que viene, la administración de estos recursos, puede ser mucho más fina, mucho más específica en los sectores a los que quiera apuntar, porque incluso lo que vemos no solo es que entran, cuando suele haber estas políticas hay dos tipos de problemas de la implementación de la política. Por un lado, el que vos mencionabas, población que entra al programa y que en realidad no es la destinataria ideal de ese programa. ¿Cuál es el otro problema que suele haber? Los que yo querría tener alcanzados por este programa y por distintos motivos no cumplieron las condiciones, me quedaron afuera, ¿no? Sí. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque ¿cuál fue en el inicio parte de las características de este programa de pago de salarios? Orientado sobre todo a servicios no esenciales muchas veces, ¿no? Uh-huh. Porque los esenciales se consideraba que tenía un funcionamiento normal, claro, exactamente. Pero lo que se ve es que también dentro de los sectores esenciales hay una disparidad muy grande según cuál sea, por ejemplo, el canal de comercialización. Uh-huh. Decíamos el caso, distribuidores de alimentos, de almacén, en el Gran Buenos Aires. Si vos tenés una distribuidora mediana, importante, que trabaja, por ejemplo, con muchos locales del microcentro, sí, y hoy no estás prácticamente trabajando. En cambio, si te mueves más por la periferia, por ahí estás trabajando lo mismo o más que antes. Claro. Entonces hay empresas ahí que pueden haber quedado afuera y, bueno, es parte de esta heterogeneidad de cómo pega distinto la pandemia, no solo en distintos sectores, sino al interior de cada sector también se ven disparidades muy grandes. Clarísimo, Nicolás. Bueno, te queremos agradecer un montón por el contacto. La verdad que siempre, por lo menos es la segunda vez que conversamos con vos y muy claro todos los conceptos. Así que te agradecemos mucho y nos estamos comunicando en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes y buenas tardes. Un abrazo grande. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.